Hola chicos, os voy a contar cómo funcionan los bancos de imágenes y cómo encontrar el origen de una imagen gracias a un par de buscadores. Lo primero y más fácil es encontrar el origen de una imagen, ya sea alojada en una web o una vuestra personal. Lo haremos de dos formas, mediante Google Imágenes y mediante TinEye, otro buscador de imágenes. Con Google Imágenes solo tenemos que abrir el buscador en la sección de imágenes y en el iconito en forma de cámara que está al lado de la barra de búsqueda, donde escribimos la palabra que queremos buscar para buscar cualquier imagen, hay un iconito con forma de cámara. Perdón. Ahí está. Ahí donde tenemos que pinchar e introducir la dirección web de la foto o subir la foto en cuestión. Nosotros hemos decidido utilizar la foto que tenemos de portada en el blog. Y nos salen 693 orígenes posibles, es decir, hay 693 sitios web que utilizan esta imagen. En TinEye es parecido. En la página de inicio ya te sale el botón para subir la imagen y al lado la barra donde introduciremos la dirección web de la imagen. A nosotros nos salen unas 92 imágenes, o sea, unos 92 orígenes de esta misma imagen. Como veis, Google Imágenes pues tiene un catálogo de páginas web más amplio, se podría decir de esta manera. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver cómo utilizar los bancos de imágenes de pago. Para ello, partiremos desde el supuesto de que una empresa nos contrata para hacer un cartel sobre un festival de cine de terror. Y utilizaremos tres bancos de imágenes: Edge Photostock, Getty Images y Corbis Images. En el primero, en Edge Photostock, pondremos en la barra de búsqueda los términos que queremos, en este caso, cine terror. Nos aparecen muchas imágenes. En el borde derecho nos encontramos todos los filtros con los que con los que podremos acotar nuestra búsqueda. La que he cogido en concreto responde a los filtros de fotografía, una fotografía a color, en horizontal, el que está hecha que está re realizada en interior y con un grupo de personas. Es libre de derecho, así que, por lo tanto, es gratuita. En Getty Images, tres cuartos lo mismo. Escribimos lo que queremos en la barra de búsqueda, cine terror, y a la izquierda tenemos los filtros. La foto elegida para este supuesto tiene derecho de autor y por lo tanto hay que pagar para su uso. Su precio abarca desde los 45 € en una resolución de 458x375 hasta los 409 € a una resolución de 4.485x3.673 píxeles. Un precio considerable. Por último, Corbis Images funciona igual que los anteriores, con la excepción de que ofrece mucha mayor variedad de licencias, con la considerable variedad de precios que esto conlleva. En definitiva, ya sabéis buscar el origen de una foto, lo cual es muy útil para saber si os utilizan vuestra foto sin vuestro permiso y cómo conseguir imágenes totalmente legales para uso comercial. Esto es todo, chicos. Muchas gracias por su atención y seguid disfrutando del cine como siempre os digo.